En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes un momento especial. Un momento que nos invita a todos a pensar y a mejorar nuestra calidad de vida. Centro Cultural Gnosis Nueva Era presenta su espacio. Donde abordaremos interesantes temas el día de hoy. Cuarto espacio de un ciclo en el cual hemos compartido temas como el desdoblamiento astral, la gnosis, la hipnosis y muchos otros temas relevantes. Damos la bienvenida a los amigos que nos acompañarán esta noche. Adelante, muchachos. Hola, gracias por sintonizarnos nuevamente. Bueno, mi nombre es Pedro, hoy día me acompaña mi compañero Manuel. Hola Pedro, hola a todos. Como decía acá el amigo, hoy es nuestro último programa, ¿cierto?, de este ciclo. Así que primero que todo quería iniciar dando las gracias por el espacio. Hoy día nos hemos dedicado a la misión de hablar un poquito, ¿cierto?, brevemente sobre el tema de la realidad extraterrestre. Y cosa que está siempre muy en boga, siempre con mucho interés. Precisamente porque hay mucha información al respecto de cuando se habla de extraterrestres, hay demasiada información. Y como es común en el ser humano, cuando hay mucha información de algo, uno siempre tiende a perderse, a crearse falsas imágenes, ¿verdad? Falsos conceptos sobre todo, ¿verdad? Incluso esto todo muy alimentado por la ciencia ficción, desgraciadamente, ¿verdad?, podríamos decir, influenciada por esa ciencia ficción en cuanto al cine, ¿cierto?, las historietas. Entonces, uno al tiro se imagina, disculpen el término, hombrecitos verdes, ¿cierto?, viniendo de Marte con esa nave gigante a conquistarnos, poco menos. Bueno, obviamente la gnosis se aleja de estos aspectos tan, podríamos decir, un tanto infantiles, ¿verdad?, un tanto básicos. La idea de afrontar esta realidad extraterrestre desde el punto de vista de la gnosis es que hay que verlo desde un punto de vista, no, como todas las cosas, ¿cierto?, espiritual, esotérico, interno, porque esto también tiene mucho que ver, aunque no le parezca a buenas y a primeras, ¿qué va a tener que ver, dicen ustedes, los extraterrestres con lo espiritual? Pues bien, tiene mucho que ver, ¿ya? Precisamente porque nosotros como seres humanos decimos, claro, pertenecemos a este planeta, pero hay mucho más de que este cuerpo físico, ¿verdad, don Manuel? Así es, Pedro, como decías tú, nosotros tenemos dos aspectos, ¿cierto?, que es nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Tenemos una dualidad, ¿ya? Y justamente lo que preguntaba Pedro, nosotros tenemos una esencia, esa esencia que no pertenece a este plano físico, pertenece a las estrellas, tal como lo decían los mayas, ¿cierto? Claro, ellos apuntaban de que nosotros éramos hijos de las estrellas, así lo decían. Así es, Pedro. Y como decían nuestros hermanos, el cuerpo físico pertenece a esta tierra, solo el cuerpo físico. Estamos acondicionados, ¿cierto?, de tantas estrategias, tantas cosas que tenemos alrededor nuestro, ¿cierto? Ese cuerpo que pertenece a este plano físico, como decía Pedro. Claro, podríamos decir que somos terrestres o terrícolas, ¿verdad? Pero solo en un aspecto, digamos como la mitad, solo una parte nuestra pertenece a este planeta. La otra parte, que nuestra parte espiritual, no corresponde, no viene de este planeta. ¿Entiende? Entonces, también tenemos ese componente, llamémosle extraterrestre, porque no es de este planeta. Viene, como decía bien mi compañero, desde las estrellas. Es ese componente espiritual, anímico, llamémosle, que dentro de los estudios gnósticos lo denominamos esencia. Ahora, esa esencia está en el desarrollo y en el liberar mayores porcentajes de esa esencia a través de un trabajo duro y arduo, ¿cierto? El que podamos palpar estas realidades extraterrestres, como bien le decía, nosotros preferimos llamarles hermanos mayores, ¿verdad?, para quitarle un poquito ese término tan manoseado de extraterrestres, ¿verdad? Y quizás bajarle un poquito el tono al tema, porque siempre se habla con demasiada espectacularidad, ¿se fijan?, de los extraterrestres que aquí, que allá, y cosas por el estilo. Todo esto hay que afrontarlo de un punto de vista, como les decía hace un ratito, más íntimo. Vamos a poder conocer a estos seres, ¿verdad?, es posible contactarse con ellos, pero tiene que ver siempre con el desarrollo de nuestro propio aspecto extraterrestre, que es obviamente esa esencia que les decía mi compañero, es las facultades espirituales. Así, obviamente, también existieron en el pasado agentes que a través del desarrollo espiritual lograron contactarse con estos seres y palpar estas realidades extraterrestres. Entonces ya no va a ser simplemente dedicarse a mirar al cielo a ver si es que vemos el pasar algún avistamiento o cosas por el estilo. Eso es muy muy efímero, ¿cierto? Es muy poco, es muy vago. Incluso, bueno, lamentamos que hay gente que se dedica a eso y que la verdad las cosas no sabemos cuándo vaya a terminar, porque de encontrarlo a los hermanos a través de esa vía, ¿verdad? A través de la vía física, netamente material, no tienen para cuándo, porque el camino es otro. Ellos verdaderamente, podríamos decir que no es que nosotros los podamos ver, ellos se dejan ver, dicen, es como decir, aquí estamos, vengan para acá. En el fondo es como una invitación que nos hacen ellos, diciendo, existimos, hay algo más. Es como, pónganse las pilas, muchachos. Entonces, ellos no van a venir a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que ir a donde están ellos. Y eso es a través, como les decía, solamente a través de un trabajo. Solamente la gente que se vuelve digna a través de su propio esfuerzo es acreedora, ¿verdad?, de la atención de estos hermanos mayores. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, ya volvemos de inmediato. Algo importante para ustedes, queridos amigos. ¿Qué sabes acerca del desdoblamiento astral, de la relajación, la concentración, la psicología práctica? Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos permanentes. La ubicación es Peñón 0318. Clases lunes y miércoles a las 20 horas. También en la Villa Puente Alto, ubicada en Joaquín Palacio, sede comunal, lunes y miércoles a las 20 horas. También Avenida Gabriela, Villa San Patricio, Ejército Libertador, con Miguel Ángel. Los temas, te los mencioné, ¿verdad? Desdoblamiento astral, relajación, concentración, psicología práctica, misterios de la vida y la muerte, vidas anteriores y reencarnaciones. Son grandes temas relevantes para tu crecimiento personal. ¿Quieres acceder a los cursos que son absolutamente gratis? Llama ahora, en este momento, al 842-5010. Anótalo, 842-5010. Una vez más, 842-5010. O bien el 5723-326, de nuevo 5723-326. Página web gnosisnuevaera.com. Atento, www.gnosisnuevaera.com. Sigue también en Facebook, busca en Gnosis Nueva Era como grupo de Facebook. Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos gratuitos para ti, para tu desarrollo personal, para que abras la mente. No mañana, ahora. Llama en este instante, 842-5010. Vamos. Hola, bueno, ya estamos de vuelta con la segunda patita del programa de hoy. Continuando con el tema sobre la realidad extraterrestre. Bueno, yo le hablaba, o le decíamos con mi compañero recién, que estos extraterrestres o hermanos mayores, como nosotros preferimos llamarlo, son una realidad. Si quieran, da lo mismo. Lo importante es saber que están ahí y es posible llegar hacia ellos, ¿ya? Ellos, fíjense, como les decía hace un ratito, se dejan ver. Es como, no es que uno diga, ah, claro, pude ver un ovni y es que uno tenga las capacidades de verlo o que tenga alguna capacidad por sobre el resto. No, es que ellos se dejan ver para darnos pistas. Y como les decía, para ir donde están ellos. Ahora, ¿dónde están ellos? Entonces, nosotros vivimos aquí en una dimensión, ¿verdad? La tercera dimensión del alto, el ancho y la profundidad, la tridimensionalidad. Ellos viven en dimensiones superiores a esta. Superiores en cuanto a la materia. Existe una cuarta, una quinta, hasta una séptima dimensión, ¿verdad? La cuarta es la que más utilizan ellos, esta cuarta vertical, como le podemos decir, donde existe una coordenada más, una cuarta coordenada, ¿entienden? Entonces estamos hablando de una geometría de tipo superior, se le conoce como hipergeometría. Es por eso que también esta cuarta dimensión, esta región de la naturaleza, se conoce como el hiperespacio, que les sirve a ellos a través del dominio de esta, podríamos decir, tecnología superior, trasladarse a grandes distancias a través del espacio en periodos de tiempo cortísimos. Por eso hemos visto, y hay muchos registros que de sobra, ¿verdad?, en que vemos naves que desaparecen de un momento a otro sin dejar ningún rastro. Es simplemente porque se sumergen en esa cuarta dimensión a través de la cual ellos viajan. Luego existe una quinta dimensión, que es el mundo de los sueños, la cual se trató en temas anteriores cuando hablábamos del desdoblamiento astral. Es ahí donde vamos cuando soñamos. Y fíjense, los hermanos mayores son tan misericordiosos con nosotros, ¿verdad?, que aparte de dejarse ver en este plano físico, nos hablan a través del lenguaje de los sueños. Nos dan guías. Ellos siempre van a buscar el bien de la humanidad. No son seres malignos, para nada. Ellos son seres elevados. Y siempre van a buscar nuestro bien. Y nos dan pistas, guías, a través de símbolos en los sueños. Grandes maestros en el pasado tuvieron revelaciones, visiones, entregadas por estos maestros, ¿verdad? Ahora, concerniente a estas dimensiones superiores, ¿qué más podemos agregar? Así es, Pedro. Bueno, existieron civilizaciones que trascendieron estas dimensiones, ¿cierto? Ellos, claro. Podemos nombrar algunos, los egipcios. Bueno, ellos, los hermanos mayores, fueron los que ayudaron a construir esas pirámides, ¿no? Tenemos nuestros hermanos mayas, nuestros hermanos incas. Como ellos han trascendieron esta dimensión, ¿cierto? Y obviamente ellos existen y están en la cuarta dimensión, ¿cierto, Pedro? Claro, habitando, precisamente uno puede decir, ¿cómo? ¿Dónde están? Si ellos ya desaparecieron, se extinguieron esas culturas. La verdad es que no es que se hayan extinguido. Hay incluso registros que dejaron los, entre comillas, conquistadores españoles, cuando llegaron a las Américas, ¿verdad?, en que encontraron estos pueblos prácticamente vacíos. Uno dice, ¿cómo conquistaron tan fácilmente estas civilizaciones tan poderosas? Bueno, la respuesta está que ellos ya habían abandonado este plano. Solo lo que quedó acá era como las gentes menos desarrolladas, como lo peor de esa civilización. Por eso es que fueron subyugados tan fácilmente. Ellos ahora, hoy en día, tienen vida real, pero en esta cuarta dimensión, donde habitan junto con los hermanos mayores y que por ese hecho también son nuestros propios hermanos mayores, egipcios, mayas, ¿verdad?, los aztecas, la parte superior de los incas, y podemos citar muchos otros. Así es como decía, ¿verdad?, que es posible palpar estas dimensiones. Por ejemplo, en la quinta, cuando hablábamos de ese desdoblamiento astral, la cuarta dimensión también se puede. Todo esto obviamente tiene su base y tiene su precio en un trabajo, ¿ya? Y un trabajo precisamente de descondicionamiento. Uno dice, pero ¿cómo esa cuarta dimensión, a dónde está? ¿Cómo no la puedo ver? Que suena como a fantasía, mentira. Bueno, piensen en esto. Nosotros somos los hermanos menores de estos seres ascendidos, ¿verdad? Como para nosotros también son los hermanos mayores los animalitos, los perritos. Un perrito no nos ve a nosotros, ¿verdad?, las personas, como nos vemos entre nosotros. O un insecto solamente ve una montaña de calor, no ve un ser humano. Para un insecto, un ser inferior al ser humano, ¿verdad?, para ellos, nosotros prácticamente no existimos porque no nos pueden ver con sus percepciones. Asimismo sucede a nosotros, que tenemos las percepciones nubladas, están, ¿cómo podríamos decir?, enturbiadas por algo que se llama ego, ¿verdad? Ese aspecto, ¿verdad?, que es nuestro propio condicionamiento, que está y habita en esa psicología tan enrarecida que tiene el ser humano. Entonces, lo primero que debemos de hacer es limpiar el parabrisas, hablando metafóricamente, para poder ver estas realidades, ¿verdad? Eso requiere de un fuerte trabajo, primero de revolución, ¿verdad? Es una cosa como un trabajo de choque, que hay que disponerse a hacerlo, ¿verdad?, con voluntad de cambio, para poder palpar esto, porque nadie, les repito, va a poder tener resultados a buenas y a primeras. Esto no son cosas que uno, no sé, viendo una película o viendo documentales o leyendo libros va a poder palparla. Eso no tiene que ver con el desarrollo intelectual, sino que, como decíamos en el primer bloque, tiene que ver con el desarrollo espiritual, ¿verdad? Y eso solo lo podemos hacer con un trabajo interno, sincero, dedicado hacia nuestro real ser, ¿verdad? Que, como les decía, en esencia no pertenece a este planeta, Por lo tanto, el verdadero ser de cada persona, que es su ser espiritual, es en sí mismo un extraterrestre. O sea, tenemos las posibilidades latentes en nuestra psicología, en nuestro organismo incluso, para poder desarrollarlas y llegar, aunque suene cliché, hasta las estrellas y más allá, por decir, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a una segunda pausa y ya volvemos con la patita final del programa de hoy. Algo importante para ustedes, queridos amigos. ¿Qué sabes acerca del desdoblamiento astral, de la relajación, la concentración, la psicología práctica? Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos permanentes. La ubicación es Peñón 0318. Clases, lunes y miércoles a las 20 horas. También en la Villa Puente Alto, ubicada en Joaquín Palacios, sede comunal, lunes y miércoles a las 20 horas. También Avenida Gabriela, Villa San Patricio, Ejército Libertador, con Miguel Ángel. Los temas, te los mencioné, ¿verdad? Desdoblamiento astral, relajación, concentración, psicología práctica, misterios de la vida y la muerte, vidas anteriores y reencarnaciones. Son grandes temas relevantes para tu crecimiento personal. ¿Quieres acceder a los cursos, que son absolutamente gratis? Llama ahora, en este momento, al 842-5010. Anótalo, 842-5010. Una vez más, 842-5010. O bien el 5723-326, de nuevo 5723-326. Página web gnosisnuevaera.com. Atento, www.gnosisnuevaera.com. Sigue también en Facebook, busca en Gnosis Nueva Era como grupo de Facebook. Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos gratuitos para ti, para tu desarrollo personal, para que abras la mente. No mañana, ahora. Llama en este instante, 842-5010. Último programa del ciclo, ya como para ir finalizando, les planteábamos en los bloques anteriores que el contacto, ¿verdad?, con los extraterrestres, ¿verdad?, más allá de hacer grupos de observación o cosas por el estilo, tiene que ver con un trabajo de tipo interior, espiritual. Ya recalcamos ese aspecto, ¿verdad? Entonces, lo que promulga la Gnosis es el cambio radical. ¿Pero este cambio de qué? Uno dice en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de actuar. Es un cambio que va de adentro hacia afuera. Entonces hacemos, mediante una revolución, ¿cierto?, una limpieza profunda de nuestra psicología, y todas nuestras percepciones van a quedar clarificadas. Como les decía, es como limpiar el parabrisas para poder ver realmente cómo son las cosas. El ser humano todavía cree que aquello que puede ver a través de los ojos y palpar a través del tacto, ¿cierto?, es lo único que existe y real. Pero hay muchas más realidades, las realidades de aquello que no se ve ni que se puede tocar, que son las realidades superiores, que para eso necesitamos percepciones superiores. Entonces, primero, plantear la limpieza de nuestros sentidos básicos, ¿verdad? A través de esta revolución de la que le hablaba yo. ¿Revolución de qué? Una revolución de nuestra conciencia, una revolución de la psicología humana, para poder entablar de una vez por todas un cambio de verdad. Ahora, esta revolución, ¿cómo se hace? Bueno, Pedro, aquí la Gnosis nos enseña que tenemos tres factores de la revolución de la conciencia, ¿cierto? Primero, el primer factor, que es morir. Bueno, morir no significa morir la parte física, ¿cierto? Morir significa la parte psicológica que tiene el ser humano. Nosotros tenemos siete aspectos del ser humano, ¿cierto?, de nuestra psicología, que son esos siete pecados capitales que llevamos dentro, que son la envidia, la gula, la ira, la codicia, la lujuria, el orgullo, ¿cierto? Cada uno de esos aspectos tiene que ver justamente matar todos esos agregados psicológicos. Esa es la muerte primera, ¿cierto? El primer factor de la revolución de la conciencia que nos entrega la Gnosis y nos ayuda a matar todos esos vicios, defectos y errores que tenemos. Tenemos el segundo factor, ¿cierto?, que es el nacer. Bueno, nacer tiene que ver, justamente nace el nuevo hombre, el hombre auténtico, ¿cierto? Darle un sentido a nuestro... cuando nosotros nos juntamos con nuestra pareja, tenemos la energía creadora. Y a eso se refiere, hacer el trabajo con nuestra energía. Ahora tenemos el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Este sacrificio tiene que ver que debemos conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Para poder entregar este conocimiento limpio, puro, sin credo, ni razón social, política y nada. Y entregarlo gratuitamente, porque es un conocimiento que viene antiquísimo, de mucho tiempo atrás, y tiene que entregarse limpio. Así es, don Pedro, ¿cierto? Claro, está en la... El equilibrado uso y práctica de estos tres factores de la, para la revolución de nuestra conciencia, ¿verdad? En ese morir psicológico, en ese nacer alquímico, podríamos llamar, y en la entrega de la enseñanza a quien quiera recibirla, el desarrollo de nuestras facultades. Está en el uso de estos tres factores que representan la síntesis última del conocimiento, de la enseñanza. Todo está resumido en esto, en estos tres pasos, que son un trabajo cotidiano que uno debe hacer día a día, de momento en momento, de instante en instante, dedicándole con amor, ¿cierto?, para hacer este trabajo. Primero, comenzando, ¿verdad?, con esa autocrítica que nosotros le llamamos la autoobservación, ¿verdad? Dejar de mirar al resto, de criticar al resto y ponerse a uno, verdaderamente, a criticarse a uno mismo. Porque la batalla, ¿cierto?, que hay que, de la, esa que nos habla la Biblia, es contra uno mismo. Las luces y las tinieblas están dentro de uno. La luz y las tinieblas son precisamente nuestra esencia, y el otro aspecto lo representa este ego, ¿verdad? Entonces, la batalla está siempre. Ojalá fuera posible, ¿verdad?, que con voluntad, como les decía, triunfase siempre la luz sobre las tinieblas, incluso como dice la Escritura. Ojalá así fuera siempre así. Pero la humanidad, como les decíamos hace un ratito atrás, está muy sumida en el intelecto, que está totalmente gobernado por el ego, ¿cierto? Entonces, ese morir es la muerte del vano intelectualismo. Ese nacer es, como decía mi compañero, es el nacer del hombre despierto, del hombre auténtico, aquel capaz de palpar lo que verdaderamente es lo real, ¿verdad? Dejar de estar tan atado a la materia y a los conceptos asociados a ella, ¿verdad? Nosotros, desde que nacemos en la cuna, nos van condicionando, nos van programando como a máquinas. Entonces, la síntesis última de este conocimiento, de la Gnosis, es precisamente los tres factores que de la revolución de la conciencia que enseña el movimiento gnóstico, y es como nuestro estandarte de batalla, nuestro caballito de guerra, por decirlo. Es la única manera en que todas las cosas, por ejemplo, desdoblamiento astral, como vimos antes, experimentar esta cuarta dimensión, conocer a los hermanos mayores, y tantas otras cosas, tantos otros misterios, todos van a ir siendo develados, ¿ya? Pero ¿qué tienen que ver o qué tienen en común todos estos? Precisamente el uso de estos tres factores de la revolución de la conciencia en forma consciente, ¿verdad? Son lo que nos van a permitir acceder a todos esos misterios. Nadie se hace acreedor a estos favores del cielo, ¿verdad? Si es que dentro suyo no tiene una obra, ¿verdad? Entonces puede tener toda la fe del mundo para mover montañas si quiere, pero si esa fe no va acompañada de una obra, y de una obra sincera, de nada vale. Bien, bueno, ya que como vamos llegando al final de nuestro último programa, este último ciclo, quería reiterar nuevamente los agradecimientos por el espacio, ¿verdad? Comenzar a despedirme. Como le decía, mi nombre es Pedro. Manuel, bueno, como decía Pedro, no, nosotros invitamos a todos para que vengan a los números que les dio acá en la radio, para que vengan a estos cursos que son totalmente gratuitos, de cual podemos participar y ampliar un poquito más este conocimiento, tener bases sólidas con respecto a todo lo que nos inspira, nuestro diario quehacer, nuestra vida cotidiana, todo ese tipo, todas esas inquietudes van a ser dispersadas justamente en estos cursos. Los invito a todos y muy buenas. Bueno, cordialmente invitados, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós. En Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa desarrollado por Centro Cultural Gnosis Nueva Era, para compartir, para aprender, para abrir la mente ahora, no mañana. Una gentil presentación de Centro Cultural Gnosis Nueva Era.